Así es, la cortina, para los que recuerdan del año pasado, nos remite directamente a nuestro espacio de columnas y hoy tenemos estreno absoluto. Está aquí René con nosotros, René Amsler, para su flamante, su nueva, su inédita columna de ambiente. Bienvenido, René, un gusto tenerte acá en la mesa. Buen día, ¿cómo estás, Martín? Muchas gracias por la invitación y por la disponibilidad de este espacio para hablar de estos temas ambientales. Pero por favor, gracias a vos. En general, estás presente en la Panamericana, en la vida de la cooperativa, por supuesto, sos integrante de todo este colectivo. Y también te toca siempre hablar en radio, pero como entrevistado, porque desde tu posición, desde tu rol de abogado, de pechador de todas las causas ambientales que hay en la zona, incluso no ambientales también, estás en la radio, pero ahora te toca desde otro lado, viejo, como columnista. Bueno, sí, un poco nervioso, ansioso por ver cómo sale esto, algo nuevo. En general las entrevistas son mucho más largas, pero bueno, vamos a arrancar. Bien. La idea es conversar, transmitir acerca principalmente de uno de los tantos aspectos que se pueden abordar acerca de esta autovía de montaña anunciada el 16 de enero por el gobernador Schiaretti, pero prevista por muchos de nosotros con mucho tiempo de anticipación, y puntualizar sobre uno de los aspectos que tiene todo este proceso, que será la audiencia pública. Bien. ¿Por qué me detengo sobre la audiencia pública? Principalmente porque, bueno, se viene la audiencia pública en cualquier momento. No tenemos fecha exacta. Lo único que sabemos es que en breve se convocará y nos van a dar seguramente los 20 días legales a los cuales están obligados a anticipar este tipo de convocatorias. No sabemos dónde va a ser. Tampoco. Eso se conoce el mismo día, se conoce fecha y lugar, ¿no? El mismo día se conoce de fecha y lugar, pero solamente eso. No se conoce, por ejemplo, dónde va a continuar, si es que va a continuar la audiencia, que seguramente va a ser muy numerosa. ¿Pero qué es esto de las audiencias públicas? Bueno, como saben, en el año 94 hubo una reforma constitucional muy importante que introdujo lo que es la base constitucional de la legislación ambiental. En el año 2002, la Ley General del Ambiente, 25.675, establece el derecho ciudadano a la participación. Derecho a la participación ciudadana, establecido en el artículo 19 de dicho cuerpo legal, que establece concretamente que ante proyectos determinados que puedan afectar al ambiente, los ciudadanos tienen derecho a ser consultados y opinar. No más y no menos que eso. Claro. Eso no se ejecutó nunca, tampoco en la provincia de Córdoba, a pesar de que estas leyes son obligatorias para todas las provincias. Recordemos que esta ley es del 2002. Hasta el año 2014. ¿Por qué en el 2014? Bueno, porque el conflicto de Monsanto puso el dedo en la llaga sobre este aspecto. Dijo, señores, acá me están instalando una planta procesadora de semillas y no se ha convocado a la población a participar. Lo plantearon legalmente mediante una acción de amparo, lo ganaron, suspendieron la obra, además de las demás acciones directas que lograron que, en definitiva, la empresa tenga que irse, la multinacional tenga que irse de Malvinas, Argentina. E inmediatamente, desde la política, respondió en aquel momento el gobernador de la SOTA, vamos a tener nuestra propia ley. Pero esa propia ley debía incorporar necesariamente este derecho de participación ciudadana. Y tampoco podía ir a contramano de la nacional. No, porque se hubiera comido muchos juicios y se hubieran ganado esos juicios. Porque no cabe ninguna duda hoy día que esta Ley General del Ambiente, que establece este derecho, que hoy es un derecho adquirido de toda la población en la Argentina, a participar en obras de esta naturaleza. Y se hubiera ganado definitivamente, porque ha habido muchos conflictos de este tipo. Casi siempre los conflictos ambientales, más allá de los aspectos biológicos, hidrológicos, geológicos o científicos, como suele decirse en términos generales, tienen que ver con los errores en los procedimientos en los procedimientos establecidos y en los derechos establecidos, principalmente en lo que tiene que ver con la participación ciudadana. ¿Qué sería lo que podríamos llamar en términos generales, aunque no lo indica así la ley, la llamada licencia social? Claro. Es decir, este tipo de obras deben tener una licencia ambiental en cuanto a los aspectos que se puedan configurar acerca de los impactos que pueda generar, y el órgano de contralor tiene que evaluar si esos impactos están debidamente planteados o posiblemente mitigados según lo que la misma empresa propone, pero también debe llamar a la población a expedirse acerca del proyecto. En este momento estamos en una situación muy delicada porque el gobierno ha anunciado con bombos y platillos la continuación de la traza de la autovía y les adelanto, ya ha mandado a hacer los estudios para que la autovía llegue hasta la cumbre. Ajá. ¿Sí? Si bien no sabemos qué es lo que van a proponer en esta instancia. Claro, ¿cómo sigue la construcción en estos tramos? Porque vienen anunciando de migajas. Van anunciando de a poco, eso ha dado lugar a planteos, a objeciones judiciales incluso, que están todavía vigentes, porque ellos ya han iniciado en realidad la autovía. Claro. La cabeza del monstruo ya la han decidido sin saber cómo iba a ser el cuerpo. Estamos hablando del puente. Estamos hablando del puente y la autovía que se inicia en San Roque, más o menos 1.5 kilómetros. Ya están destrozando la montaña ahí. Ya se pueden ver claramente los impactos ambientales y ni hablar de los impactos visuales de esta obra. Pero resulta que estamos ya a mediados de marzo, sí, y todavía no tenemos la información de la traza oficial. Menos aún tenemos la información de los impactos ambientales que ellos evalúan que van a generar, que es el elemento a analizar en la audiencia pública. Pero sí tenemos un gobernador que sale a hablar en una radio acá en Cosquín, en el Valle mismo, Radio Inédita, confirmando el siguiente tramo, el que iría desde San Roque, Cosquín, desde San Roque hasta Cosquín o pasando incluso. Hasta la cumbre. Hasta la cumbre está proyectado, le han dado a la universidad, como le gusta decir, en realidad se lo dieron a un instituto de una facultad dentro de la universidad y le pagaron 9 millones de pesos para que les estudie la factibilidad y la conectividad de la obra, no el estudio de impacto ambiental. ¿Por eso dónde debería ir? Eso sería. Más o menos algo por el estilo. ¿Y? En realidad le dicen ellos por dónde quieren que vaya. Ajá. Y le fíjate piden, si se puede por acá. Sería dale, fíjate si me lo puedes justificar. Bien. Pero lo importante y lo que quería tratar en esta columna tiene que ver con la audiencia pública. ¿Por qué? Porque hay un dato que genera nerviosismo, incomodidad, y es el hecho de que la audiencia pública, por ley, incluso la misma general, la ley madre, que es la Ley General del Ambiente, plantea que las audiencias son no vinculantes. ¿Quiere decir esto que el ciudadano no tiene voz ni voto en la decisión? ¿Quiere decir esto que es un simple procedimiento frente al cual pueden hacer lo que quieran? ¿Es un abuso que las audiencias públicas sean no vinculantes? ¿Sería conveniente que fueran vinculantes? Bueno, se abren toda una serie de preguntas. A mí lo que me parece más importante destacar es que estas audiencias son importantísimas, que de ninguna manera la no vinculatoriedad nos tiene que llevar a una resignación, uh-huh, a suponer que eso no va a tener ningún valor. Que digamos que cuando uno habla un poco con la gente tiene esa sensación de... Bueno, hacen todo este circo de la audiencia pública cuando no nos están escuchando, hacen artilugio, artimañas para hablar ellos primero, se van, nadie escucha a nadie, y es además toda esa transcripción en realidad tampoco va a ningún lado concreto. Son como las cosas que desganan o desalientan, ¿no? Desalientan, exacto. Pero quiero puntualizar estos aspectos que vos mismo mencionás para mostrarte que sí van a algún lugar bien concreto. En primer lugar, del resultado de la audiencia pública se formaliza un acta. Ese es un elemento que tiene que tener en cuenta el secretario de Ambiente, que debería ser imparcial. Lamentablemente, en este caso, ellos van a ser juez y parte. Claro. Pero ¿Qué dice exactamente la ley? Dice, no es vinculante, pero si la autor, si no obstante la negativa de la población o de los ciudadanos se aprueba la obra, tiene que justificar por qué se apartó, ¿sí?, de los argumentos dados por los ciudadanos. Pero además de eso, no hay otro momento, a menos que pensemos en cuestiones de acción directa, dentro de la legalidad, no hay otro momento y no es poco hoy día tener este derecho. Imaginemos lo que pasó con la obra del Cuadrado, sí, hoy tan lamentada. No hubo ninguna audiencia pública, debían hacerla, pero no hubo ninguna audiencia pública, no hubo ningún proceso de evaluación de impacto ambiental, porque todavía no existía esta ley provincial que es del 2014. Por eso, de alguna manera en esta columna, lo que quisiera transmitir es aliento, es arengar, por decir, y comunicar y despertar a la población para que sepa que tenemos una oportunidad para expedirnos. Aun cuando fuera a favor de la obra, si quieren. Claro. Pero estar presentes, porque de algo estamos seguros. Esta obra, Autovía de Montaña en el Valle de Punilla, va a cambiar completa y definitivamente el perfil del valle. Les guste o no les guste. A mí personalmente no me gusta, y ya hablaremos en otra columna por qué. Pero sí, sí podemos afirmar que va a ser una obra definitiva, que va a impactar no solamente para nosotros, sino para todo lo que viene después. Claro. Ejemplo, si yo vine al valle pensando en que quería respirar aire puro, tener el agua cristalina, tomar agua de la canilla, poder hacer mi huerta, poder disfrutar del bosque, poder disfrutar de las caminatas por las sierras, bueno, se terminó. Nos vamos a transformar, en el mejor de los casos, en un barrio periférico de la Gran Córdoba. Pero fuera de eso, pero antes de eso tenemos un momento de expresión, uh-huh, que es esta audiencia pública, cuya fecha todavía no tenemos, cuyos aspectos a analizar tampoco, porque no han todavía publicado el estudio de impacto ambiental, cosa que pasará seguramente pronto. Y por eso esto, que significa una invitación a los ciudadanos a repensar su rol como ciudadanos, para incorporarse en este proceso participativo que es tan, tan importante. Imaginemos que si somos muchos, un 70%, un 80% que dice que no, es muy difícil después para los organismos oficiales justificar la obra a pesar de la oposición de la sociedad. Claro. Entonces, y aparte, de alguna manera, por decirlo así, un truco que hay que pensar es el siguiente. Aquellos indiferentes, que son los que en general suelen decir esto es progreso, ya hablaremos sobre la cuestión del progreso, no van a ir a una audiencia pública. Pero incluso yo te he escuchado a vos en asambleas, por lo menos en Casa Grande, donde estamos realmente inquietos por esta situación. Sí. Incluso con vecinos que están a favor de la autovía, te he escuchado diciéndoles, bueno, igual, anda la audiencia pública, anda, claro, que estén expresadas todas las voces. Exacto. No dejemos esa herramienta que tenemos para dejar expresado ahí. Exacto, porque aparte eso va a quedar en registros y eso va a quedar en la historia. El día de mañana, yo quisiera poder decirle a la población, figuradamente a mis hijos y a mis nietos, yo estuve en esa audiencia, yo me opuse o no a ese proyecto que ahora te está trayendo estos problemas o estas situaciones, o que te presentan un ambiente hostil en donde estás viviendo frente al paraíso que esto era. Todavía. También sí, me imagino que es una excelente herramienta para que un secretario de ambiente provincial no esté tan cómodo en su rol, ¿no? Porque, como vos decías, en este caso toca ser juez y parte en el, exacto, asunto. Pero, bueno, con una transcripción, con una audiencia pública hecha, y que el tipo no pueda después trabajar en función de lo que fue eso, de las voces expresadas, bueno, lo deja en una posición en la que, bueno, tal vez no está para ese cargo. No hacérselo tan fácil, uh-huh, por decirlo. Pero de todas maneras, uno tiene que pensar, y ahora sí vuelvo a la palabra progreso, que eso sería progreso. Progreso sería que la ciudadanía masivamente se vuelque a participar. La audiencia pública no está fijada todavía, tenemos que estar atentos, son solamente 20 días de anticipación. Se lo invita al ciudadano a participar. Vamos a volver a tratar este tema, ya que es el tema más candente en las próximas columnas. Vamos a tratar de ir desmenuzando aspectos que por ahí no han sido tenidos en cuenta. Pero tenga en cuenta, vecino, vecina, ciudadano, que esta es la oportunidad de ejercer su derecho de defensa frente a este ataque al ambiente que todos gozamos. Muchísimas gracias, René. Buen debut. Nos encontramos el martes de la semana que viene. Ya es un compromiso. No se va a poner ninguna actividad, ninguna cosa. Usted que anda en todas las asambleas, todo. No. Los martes, 11:30, acá. Los martes voy a estar acá con muchísimo gusto. Voy a traer unos criollitos para compartir con los compañeros. Eso es lindo, ¿ves? Muy lindo. René, compartimos el spot que estuvo circulando en el Valle de Punilla y de ahí pegamos con la elección musical que acá tengo, El Diablo en el Paraíso. Perfecto. ¿Qué eligió? ¿Por qué? Porque me gusta, porque es bien punzante y porque quizás de alguna manera representa lo que uno quiere manifestar en estas poquitas palabras, que Violeta lo hace mucho mejor. Gracias, René. Vecinos, vecinas de Punilla, Córdoba. Vecinos y vecinas de Punilla. Vecinos, vecinas. Vecinos, vecinas. Vecinos, vecinas de Punilla, Córdoba. ¿Sabían que ya está en marcha la construcción de la autovía de montaña que atravesará nuestro valle? ¿Cómo nos afecta? Atenta a nuestras cuencas de agua, profundizando la crisis hídrica que estamos viviendo. Atraviesa nuestras sierras, arrasando con nuestro monte nativo y con nuestros paisajes atractivos para el turismo. Semejante obra provoca la urbanización desmedida, aumentando problemáticas como la basura, la inseguridad, la polución urbana, la contaminación ambiental, la escasez de agua, entre otras. Tenemos muchas necesidades antes que una autovía. A favor del monte, del agua y de la vida. Las sierras no se tocan. Sumate a participar, sumate a tomar decisiones.